Estás escuchando Radio Podcastillano, en directo desde las quintas jornadas andaluzas de podcasting en La Térmica, Málaga. Muy buenas tardes, noches a todos, porque no tengo ni idea de qué hora es, porque son muchas cervezas, es mucha tarde, son muchas jornadas andaluzas de podcasting. Y tras las risas y la risión y los pedos y las cosas de las que han hablado Gravina 82, viene un podcast que antiguamente hablaba de historia y cultura pop y ahora intenta hablar de lo mismo, pero de una manera más distendida y con más participación del resto de sus participantes. Y no os voy a contar un rollo, sí, total, da igual. Lo vais a escuchar igual porque ya os habéis sentado un agradecimiento, un agradecer. Hola, mamá, esta es mi cámara, ¿no? Venga, va, ¿eh? Japot15 es el hashtag que tenéis que utilizar. Y, en fin, comienza el podcast de Guapín. Muy buenas niños y niñas, bienvenidos al podcast de Guapín. Este podcast está compuesto por mí, que soy Solín Guapín, aquí mi queridísimo amigo, mi adorado amigo Javier Marín. Hola, un placer hablar con vosotros por fin. Y al otro ladito está mi, vamos, lo más esplendoroso que hay en toda la incógnita esfera, que es Frank Castle. ¿Qué tal, Frank? Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Y como habréis notado, yo, que soy Jesulín Guapín, el podcast se llama El Podcast de Guapín. Sí, y diréis, sigue con el título. Y diréis, maldita sea, ¿cuán ego tiene este muchacho? Es un ególatra, ¿eh? Ni que fueras el más ególatra, sí, de los pero, tres de aquí. A ver, vamos a hablar claramente para aquellos que no conozcan este podcast. Yo, que soy Jesulín Guapín, no quería ponerle este nombre a este podcast. Yo quería ponerle otro nombre, por ejemplo, por poner un nombre así al azar. Hola, me llamo Jesús, tengo 27 años, estoy soltero, me gustan los paseos a la luz de la luna, hacer el amor como conejos, el podcast. O sea, como así como dato. Pero como que no aceptaron porque resultaron que no era como muy comercial. No, es que era muy largo y no nos cobraban por letras a la hora de comprar el dominio y no... Estamos a tiempo de cambiar, ¿eh? Pero yo lo veía comercial, ¿sabes? A mí, de mi opinión, bien. ¿Qué ocurre? Bueno, una cosa antes de empezar, ¿vale? Chicas, chicos, quizá. Jesús. No, yo prefiero chicas. ¿Sabes? Chicas. Jesús, o sea, yo lo tengo segurísimo. O sea. Este señor del pelazo, ¿no? Está súper magro. Tiene un muy magro. Calistenia. Ya después explico lo que es la calistenia. Es calisténico, que luego lo contamos y eso. Espectacular este hombre. Además, ama como ningún hombre ama ever. O sea, jamás, espectacular. Pero el rollo de que gente me viene a ver y todo, o sea, es súper aplaudir. Que... Está soltero, o sea que... Y es un amante muy generoso. ¿Puedo seguir, por favor? Se abre el casting, ¿vale? Que, aquí que en hemos venido a hablar de otra cosa, de superhéroes, pero no yo. Hemos venido aquí que tú mojes al final. La cuestión que viene todo esto, pues vamos a hablar de superhéroes y decir, ay, pero ¿qué es el podcast de Guapín? El podcast de Guapín es un podcast que empezó hace 300 millones de años, en el que estábamos en un principio yo, que soy Solín Guapín, Javier Marín y otro que no era él. Dios mío, qué descontrol. Otro que era que se llama Fran, que se llama Manu Caballero, que lo queremos muchísimo, pero un besito para él. Saludos, pero por su familia. Por asuntos maltusianos no está aquí y entonces vino Fran, que es una persona muy épica. ¿Y qué ocurre? Pues en un inicio teníamos tres secciones, una de historia, que la hablaba yo, que hice historia y todas esas cosas, otra que hacía Javi, que hacía de cosas muy de cultura pop, y otra que era de como de videojuegos. Pero yo me harté de prepararme esas secciones y dije, mejor no nos preparamos nada y hacemos como una sección así como muy... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué generación! ¡Muy ole! Generacional. ¡Muy ole! ¡Qué sección! Ese rollo. Pues en ese rollo de no prepararnos... sí, no lo preparaba, porque no vamos a engañar. Pero en ese rollo de no tener una sección concreta, vamos a hablar todos de superhéroes. Y, superhero. Y ojo, aquí es una palabra grave que voy a repetir. Aquí tengo que presentar a una persona que es aquí el azafata Carlos. Súper atractivo, queremos un aplauso para hablar. Él. Además, he cogido un señor que de los míos, que arqueólogo, mirad qué arqueología derrama. Que, qué patitas tiene, mira qué bien. Coge el micrófono, arqueólogo. Está funcionando, que hombre, enciéndelo, por favor. Porque si no, enciéndelo, no porque tienes, o sea, que hablar. Se me ocurren tres personas más atractivas que él en la historia de la Tierra y somos los que estamos aquí encima. Habla. Vaya guapo. Ole. Hola, buenos días. Pues aquí, hola, aquí el arqueólogo va a seleccionar gente del público y si no habláis, vosotros él va a buscarlos. Así que vamos a hacer una serie de preguntas en medio del podcast y si no respondéis, va a buscar rollo clase cuando el profesor decía, tened en cuenta que yo soy profesor de secundaria. Es decir, os voy a pillar si no, ¿eh? Tenemos caramelito para que hable. O sea, que podéis... ¿Tiene? ¡Qué dulcecito el caramelito! ¿Tenemos caramelito para que hable? Si lo piden, lo mismo voy a comprar. Es que yo lo tengo, o sea, es... Pues bien, superhéroes. ¿De qué van los superhéroes? Superhéroes. Pues vamos a empezar, Javier. He preparado una introducción para poneros en ambiente. Imaginaos que estamos en una noche oscura y sombría. Esperarte, ¿no? Los ruidos todavía no son. Sin más ruido que una ambulancia. Y unos coches de policía. Quizá unas gaviotas suenan de fondo porque estamos en un pueblo costero. ¿Son un cuervo, a lo mejor? Es un cuervecillo, ¿no? No, que créeme que son gaviotas, ¿eh? Madre mía, que yo soy de pueblo marítimo. Bueno, pues hoy... Pues, os voy a hablar de un chico. Un chico. Espérate, coño. Un chico, él es un chico fuerte. Magro. Fornido. Mamma mía. Que el traje le tiene que sentar bien porque él es un hombre de gimnasio. Mamma mía, qué prieto. De 45 minutos nada más que de bíceps. Pum. Toma, pam, pum, toma. Pum. Eso es demasiado, demasiado tiempo en bíceps, ¿eh? También digo, ¿eh? Pero es que tiene unos bíceps de su que se va a cagar la perra, los bíceps que tiene. Hay que mezclar, ¿eh? También digo. Muy bien. No entiendo mi letra. Así de hipertrofia. Porque el traje le tiene que quedar bien. Siempre fue un chico solitario. ¡Ay, qué solo estoy! Me está recordando a mí por ahora. No, espérate, ahora viene el más rollo. Menos lo magro, claro. Porque estoy hablando de un superhéroe. Huérfano desde chiquitito. ¡Nadie me quiere! No, pero eso tampoco es. ¡Nadie me aguanta! Siempre a él le dijeron que era especial. ¡Hijo puta! ¿Excuse me? ¿Era especial, hijo puta? A Harry Potter le decían eso y era especial. Muy bien. Siempre le dijeron que él era el elegido. You are the chosen one. The chosen one. En inglés. Que él... Y él nunca se sintió especial realmente. ¿Para qué? Pero siempre sintió el deber de hacer lo correcto. Hostia, qué buena gente soy. De ayudar a los demás. Te quiero. Y de destacar aunque él no lo quisiera. ¿De qué superhéroe o de qué persona estoy realmente hablando? ¿Alguno sabe exactamente de quién estoy hablando? Que levante la mano, ¿quién cree que está hablando? Que levante la mano, ¿quién quiere bailar? Venga, si no, aguantáis. Mira, caballero de... Carlos, ¿ves ese joven de la gorra? Va a tener... El de la gorra. Me tienes que decir... Tienes que adivinar. Alguien que eso encaje... te pasa por estar en interior con gorra. Me ha tocado, amigo. Alguien que encaje con mi descripción. Por ponérmela. Venga, va, rápido, que esto es un podcast. Venga, va, un nombre. No te dicho. Y yo di un nombre, por favor, dime José María Arnau, aunque sea, lo que sea. Lo que tú quieras. El Increíble Hulk. Toma, el Increíble Hulk porque era un hombre. Que desde chiquitito ese no tenía problema, porque un día tocó una cosa que no debía y se volvió grande. En realidad y fue ahora tenía ya edad y tal. A Scarlett Johansson. Spoiler, no, perdón. Realmente no, ¿eh? ¿No? O sea, lo... ¿Qué tocó Hulk? Es que ahora voy a meter una cosita muy de historia, ¿eh? Dale con la historia. Como no esté aquí Portillo, se aguanta. Por borracho. ¿Qué ocurre? Mira, hay una situación en la que decís, oh Dios, que es de superhéroe, cuadran con la historia, joven de la gorra. ¿A que sí? Cuadran muchísimos superhéroes. ¿Qué ocurre? Que hay una cosa que se llama el monomito. ¿Cómo os quedáis? Monomito. Apunta, monomito. Él tiene pinta de superhéroe. Sí, sí, muy de superhéroe. Acaba de venir de rescatar el crimen y tal. Pero bueno, rescatar el crimen. Rescatar el crimen. ¿Cómo se nota el cruzcampo? Que... No. Saludo para Gambrinus. Vamos a ver... Y para Susana Díaz, que por tiene favor. La misma estética. Vamos a hablar del monomito, por favor. Venga, habla del monomito. Va, el monomito. El monomito es un señor... No, el monomito. ¿Qué ocurre? Mira, hay una cosita que es muy sencillita, que todos los superhéroes, todos los superhéroes, desde siempre, desde chiquitito. Desde Heracles, que era ahí como Hércules de la película de dibujito. Que ahí va el chico gente. De Phil. O sea, que Javi la ha visto y tal, que es lo único que sabe de mitología griega, que en realmente Hércules se llama Heracles y toda la historia. Todos coinciden en una serie de patrones, ¿vale? Porque imaginación cortita y con sifón, pero desde el principio. Y esto se llama el monomito. ¿Qué es el monomito? Pues desde el inicio de los tiempos, hijos míos, había una serie de patrones que se han ido repitiendo. Estos patrones son un niño abandonado en la infancia, ya sea por la muerte de los padres o porque, oh, te tienes que morir. We don't love you anymore. Sí. O porque no te quieren, que también pasa exactamente. Mucho. Otro patrón que concluye, un gran viaje, ya sea por un river, que es muy de Moisés, River. Estuvo en River. Gilgamesh estuvo en un river. Gilgamesh es un muchacho que Hércules, me gusta un montón porque me las contaste mañana en el coche viniendo para acá. Hércules no estuvo en un river porque Hércules es demasiado Hércules para el river. Herculeo, mira. Pero en plan, otro que estuvo en, no en un river, pero sí un gran viaje. Superman. ¡Superman! Ay, que se pegó un viaje de copón. Y también estuvo abandonado ahí. No abandonado porque lo dejaron abandonado. Estuvo 5 minutos desde que cayó el meteorito hasta que lo Entonces, recogió su pared. Hay una serie de patrones que concluyen con... Se llama el héroe de las mil caras, que es un patrón que creó un señor que estaba muy aburrido, que se llama I. Campbell de apellido. One Thousand Faces. Y este Joseph Campbell, que se inventó lo del patrón de las mil caras, dio un patrón para todos los héroes desde ahora, desde los principios de los tiempos en lo que viene siendo la mitología europea hasta ahora. Y... Oye, que repite mucho, ¿eh? Y tal. Por eso, de ahí a... Por todos los padres de superhéroes. Javi Marín ha hecho una introducción random. No, no, no. Es que es el patrón de absolutamente pero yo, todos. Yo tengo una duda, Guapín. ¿Gilgamesh? Al micrófono, Francisco. Gilgamesh es un señor... Mira, lo que viene siendo Mesopotamia... Cuéntalo, que es muy interesante. Lo cuento, ¿vale? Mesopotamia, ¿vale? Estamos en Oriente Medio. Muy bien, todo bien cuidado. Hay dos ríos. El Tigris y el Éufrates. Éufrates. ¿Qué ocurre? Que eso se llama Mesopotamia. Dos ríos, dos aguas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues en estos dos ríos hay un señor que es el Hércules de lo antiguo. Es el, porque la gente imaginación cortita... Para los nombres, muchísima. Toda la imaginación que no tengo yo para los nombres lo tiene el de antiguo. Entonces le ponían a Gilgamesh, al primer héroe este, que nace en ese Mesopotamia. Y es un héroe que por lo pronto ayuda a un señor que tenía un problemita. ¿Cuál era el problemita que tenía este señor? Pues que iba a haber una inundación. Ojo, ¿eh? Porque los dioses no les gustaba cómo estaba el panorama. Ojo, ¿eh? Y tenía que ayudar a este señor a recoger a todos los animales en parejas. ¿Os suena? Oh, my God, qué original. Copyright no había, ¿os suena de algo, no? No es, o suena. No, por eso digo que si no había copyright. No, es que Gilgamesh de antes. Maldita sea, que le he chocado el micro. Gilgamesh de antes. Es que si los que han imitado han venido después. La Bible ha imitado una de mis hijitas, lo que viene siendo la... Pero vamos, esto son cuestiones secundarias. Pero bueno. Cuestiones de copyright. Pero que ya, la idea es que todo está un poquito inventado, ¿vale? Esto es pero es cuéntalo así. De las pruebas, cuéntalo todo. Ah, pero es que quiero hablar de otra rápido, cosa. Rápido. Total, que Gilgamesh también tenía una serie de pruebas, entre otras cosas, como volver de los muertos, como dice Hércules, es decir, ir al inframundo, resucitar y toda la historia. Resucitar, me encanta como la y resucitar, porque digo en modo gaditano. ¿Qué ocurre? Pues después de todas estas pruebas maravillosas y esplendorosas, pues Gilgamesh volvió entre los muertos, y todas esas cosas que repitieron un señor que se llamaba Melkar, un señor que se llamaba Heracles y un señor que se llamaba Hércules. Y ahora vamos a hacer una preguntita que va de superhéroes. Señores y señoras, y niños y niñas, ¿cuál es vuestro superhéroe o historia de superhéroes favoritos? Vamos a empezar con los tres de la mesa. Javi. No, pregúntale a Frank, que yo no lo he pensado. Frank, ¿cuál es tu superhéroe o historia de superhéroes favoritas? Batman, pero por el dinero. Por el money. Por el interés. Muy del capital, ¿no? Sí. Sí, te noto bien. El dinero. Pero me da igual lo de salvar a la gente. Muy el bien, dinero, te veo bien. O sea, el capital, ¿no? Sí, no, la carajo la ves a la gente, vale, muy bien. A mí me gusta Thor porque Liam Hemsworth es muy guapo. Muy atractivo. Ya lo dijo Scarlett. Todo lo que diga Scarlett, sí. Scarlett dijo que Liam es atractivo. Y además me parece muy gracioso en las películas. Muy bien. Vale. Cuando tira la taza me parece hilarante. Yo creo que voy a dar el dato más friki de todos. Dalo. A mí me flipa Invincible. Invincible. Cuéntanos. Invincible es un cómic que ha hecho el señor Kirkman, que es el mismo que ha hecho de lo de la serie esta de los muertos vivientes. The Walking Dead, lo estoy leyendo yo, está muy bien. Exactamente, pues ese mismo señor ha hecho un cómic que es como rollo Superman, pero de un chavalito que en lugar de ser Superman, él es el hijo de Superman. Y el chaval se encuentra como una historia un poco estrafalaria. Y está con toda la presión, ay, mi padre, que no vea cómo zarbaba. No, pero y ahora se encuentra con un dramón, porque de pronto el padre, ¡tarán!, es acusado de asesinato. Hostia. ¿Superman? Sí, no, Superman no. ¿El que equivale a Superman? El equivalente a Superman. Hiperman, para no... Por ejemplo. Carlito, ¿alguna precisión? ¿Alguien quiere hablar de su superhéroe favorito, historia de superhéroe Rápidamente, que le demos una opinión y lo desmontemos y dijimos, ese es un mierda. Es que... Venga, rápidamente, Eduardo Norman, el muchacho atractivo de la corbata. Norman, le he dicho Norman, ojo. Marmon Man. Rápidamente. Venga, Eduardo, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Cuéntanos. No he visto la corbata, pero bueno. Mi superhéroe favorito, por supuesto, es Iron Man. ¿Por qué? Por el dinero también. No, no, ¿y no. porque es un fucker? Efectivamente. Porque tiene dinero, tiene mujeres, tiene alcohol, tiene todo. Tiene hasta armas. Pero armas de tiene alcohol. Yo creo que también tiene alcohol. Yo vengo borracho, nada más que te digo eso. Y también tengo alcohol. Y encima vuela, pero es que tiene de todo. O sea, mira, vuela, ¿vale? Tiene armas a su disposición a tutiplén. Puede reventar lo que le dé la gana. Tiene mujeres, tiene de todo, tío. Eduardo. Al final volvemos a lo mismo, que lo que queremos es dinero y... Pero Eduardo, es el dinero. No hables de algo. Es el dinero, su superpower es el dinero. Yo de mí mismo yo no creo que quiero estar solo. Eso es lo que te, a ti lo que te falta es dinero, si no estarías todo el día. No, yo no quiero dinero. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, mira, nos gusta mucho tu camisa. También te digo, luego si eso hacemos un mantel luego. Me ha encantado el momento de doble camisa en su podcast, pero bueno. Vamos a pasar. Uy, que me como el micro. Que... Frank me va a contar una cosita que es súper interesante, que es los superhéroes más absurdos. Porque tienen superpowers absurdos. Yo soy capaz de hacerme crecer las uñas a placer. El favorito es de una película de Takashi Miike que se llama... ¡Wow! ¡Saludo para Takashi! ¿Qué? Ese es de Cádiz, ¿no? Y es Zebraman. ¡Zebraman! Y no es coña, Zebraman. Es en serio. Lo podéis buscar en YouTube, es espectacular. Una cosa, Zebraman. Es absurdísimo. Si quieres cruzar una avenida, ¡Zebraman! Algo así, Roche. No. Zebraman, hay que tener en cuenta que es el hombre ya rayado, en plan, hostia, le mando un mensaje, buena, ¿qué hago? Pues, le envío un WhatsApp, ¿qué es lo que eso, hago? Algo de eso tiene, porque es un profesor de instituto. Uf, que me cuadra. La mujer no le echa cuenta, los alumnos le vacilan, y ya para rematar, la hija se mete a puta a la puerta del instituto. Hostia, o sea, ni siquiera se va a dos barrios más para allá. A la puerta del instituto. Sí, o sea, se ve que no lo ve como algo... Pero vamos a ver, ¿en tu instituto, Francisco, había prostitutas en la puerta? ¿En el mío? Sí. Sí, teníamos. ¿Y qué le pagaba con el dinero del almuerzo o cómo va? Porque está la cosa barata. A mí no me daba ni para comprar chuches, ¿sabes? Pero es que está muy barata. Es que encima este tío, cuando le va la vida Zebraman. Tan mal... Zebraman. Zebraman, el hombre rayado. Exactamente. Vale. Lo que hace es disfrazarse de Zebraman, que era un personaje de una serie que fracasó, y no se le ocurre otra cosa que disfrazarse de hombre cebra de una serie que fue un fracaso y encima ese es, aunque se vista de superhéroe, le siguen tratando de puta pena. ¿Qué ocurre? Que vienen los aliens a la Tierra. ¿Los y aliens? Él es el que salva la papeleta contra todo pronóstico. Y al final tiene una salvación. Eso es muy de... Pero por favor, buscadlo en YouTube porque es impresionante. Zebraman, el terror de los coches que no paran en los pasos de peatones. Estupendo. En fin. Yo ese me lo apuntaba, ¿no? No, ya he puesto a vestirme ridículo. Hombre, vestido hombre, hacia una cosa, te digo. Lo hay una peor, raya hay blanca otro... y negra, viste, mejor que otras cosas. Pero que hay otro peor. Pero dependiendo si las rayas peor? Dependiendo si las rayas son verticales o horizontales. Horizontales engordan, verticales adelgazan. Apuntado. Venga, Francisco. Hay otro que es Condorman. Condorman. El hombre cóndor. El superhéroe ahora, en peligro de extinción. Lo de los ruidos de los pájaros es ahora. Ahí está. Vámonos. Venga, Frank, es un pájaro para todos, es que no podéis... No, aquí no tenemos el registro. ¡Ah! Es un pájaro todos. Un gorrión. ¡Ah! Gaviota Man quedaba largo, ¿vale? Es un dibujante de cómic que no se sabe por qué. Pero el superhéroe es un dibujante de cómic. Es un dibujante de cómic, ¿vale? Ya empezamos mal, ¿eh? Que su personaje es Condorman. Condorman. Y tiene un colega que es oficinista en la CIA y le paga que se haga... Sí, sí, no es que no tiene sentido. ¿Pero tiene trabajo? Y además es dibujante de cómic. Es dibujante de cómic. Me está dejando todo loco, ¿eh? Pero es pues, Cóndor... Un momento, ¿Cóndor son los pájaros estos que son carbo por aquí? Cóndor, según tengo entendido, es el ave más grande que vuela. Muy bien, pero ¿qué pinta tiene? Yo pregunto si eran carbo. Es un poco alcarbeta, ¿eh? Un poco carbeta. Es como ¿no? un poco sacerdote andino. Muy bien. Fran, sigue que me estoy quedando cogido. No, pero realmente el disfraz es patético. Y la primera prueba se que hace... Se veía venir también. La primera prueba que hace del traje que se fabrica con unas alas gigantes, no se le ocurre otra cosita que tirarse desde la Torre Eiffel. Mal plan, ¿eh? Sí, pero cae al Sena. Que yo, pues ya hay un trecho. Por eso digo que si alguien... Lo sé yo que vivía en París. Espera. O sea, porque yo vivía en París, soy súper bohemio. Qué bohemio soy, vivo en París. Contando. Y el coche se llama Condormobile. Condormobile. Que va en coche, vaya tío patético, ¿no? Cógete un avión o algo de eso. ¿Qué poderes tiene el coche? ¿Era un 600? ¿Está cargado por arriba? ¿Plumas? No sé. ¿Un R6 tenía el tío? ¿Era un coche mariquita porque tenía plumas? No, el disfraz es un pita para sí. Esas cosas en nosotros no... Y yo estoy con el humor que no tiene gracia nada. Ya, pues te iba a hacer vacío y todo. Fran, ¿no? Sigue. ¿Alguno más, Francisco? No, pues ya busqué estos dos y me estaba haciendo daño y lo dejé. Bueno, a mí me ha gustado hacer Zebraman. Jesús, necesito que me cuentes cuál es la diferencia entre un superhéroe y un héroe y ya. Porque un héroe puede ser una persona que salva aproximadamente 57 personas a la hora, y un superhéroe es una persona que salva 57 personas a la hora, pero volando. Pero no es bajito, es despacito. Porque hay gente aquí que dice, ¿qué coño está diciendo este tío? He dicho que un héroe puede ser una persona que salva muchas personas, y un superhéroe hace lo mismo, pero volando o con superfuerza. No. No, yo... ahora voy a plantear al público, ¿vale? Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un superhéroe y un héroe? Vamos a contestar los tres que estamos aquí. Esto es clase de tontos. Después os va a tocar. Un saludo, ¿eh? Para el joven de la gorra ya han contestado. Es decir, está salvado, el resto no, ¿eh? Pero, respuesta. Yo quiero que responda primero Frank, que tiene una respuesta que me la ha contado ya a mí y no quiero decirla, y me flipa. Hombre, el héroe es el que se mete en una batalla que puede perder o no. Es decir, toda mi vida. Y el superhéroe, o sea, Superman que se enfrente con 5 mangantes, ¿qué mérito tiene? Hombre, Superman con 5 mangantes gana Superman, ¿eh? El héroe es el que se mete en una pelea y puede que la pierda, pero aún así va. Por ejemplo. Y el superhéroe... Indiana Jones es un héroe. Es un héroe. Y porque salva el mundo. Pero ¿Superman qué es? Un superhéroe. ¿Y Batman? Ahora, un héroe. ¿Por qué? Porque hay veces que pero tiene Batman, y puede perder, Batman no tiene poder. Batman tiene traje super chachi. Bueno, ¿y qué? Pero puede perder. Yo tengo el mismo dinero que Batman y puedo... Sí, pero Batman, al final te puede tirar billetes de 500 euros. Normión ahorra, se hace un disfraz de Iron Man, te estoy visualizando, tío, y puede meter una paliza a Batman. Pero en el momento que Normión es Iron Man, ya es un superhéroe. Porque como Iron Man te patea, te canea. Yo creo que Normión de normal me canea, pero ya de Iron Man me canea, seguro. Dato que doy. Pero sigue siendo normal el señor, ¿no? Pero puede, bueno, lo mismo con Javi, puede perder la pelea, o conmigo. Javi no, porque Javi hace el diálogo y gana. Vale. Yo tengo una cosa que he leído hoy y ha sido súper profunda. Porque yo hoy he leído súper deep, súper profunda. ¿Cuándo, Javi? No lo sé. He llegado a tu casa y estaba dormido. Entre cerveza y cerveza, probablemente haya sido. He leído que un héroe es una persona que se sacrifica para que el resto de las personas vivan bien, por el bien de los demás. Y un superhéroe es uno que hace lo mismo, pero sabe que no va a perder porque tiene superpower. Yo tengo la teoría de que un superhéroe es un señor que lleva los calzoncillos por encima de la malla y un héroe el resto. Pero que hace las cosas chachi. ¿Pero no te ha gustado lo que yo he dicho, que ha sido súper profundo? Claro, es súper bonito, pero porque te quiero, no por otra cosa. Menos mal. En fin... Carlet. ¿Alguna teoría entre el público de la diferencia teoría? De héroe y superhéroe? Repito, voy a preguntar, ¿eh? El señor de la barba. Sí, vamos a preguntar a Carlet, vamos a preguntar a Juan. Ah, es el caballero... Al melena bonita. Qué pelambrera. Qué pelazo. Primero, es su superpoder, el pelo. ¿Qué usas para cuidar tu pelo? Primero, antes que nada. ¿Para cuidarlo? Para cuidarlo. Pantene Pro-V... HS. El de menta que te deja todo incómodo porque dices que fresca. A mí me gusta. A mí limón, me gusta. Limón. limón. Cítrico. Oye, cítrico, es el bueno, exactamente. Todo suelto, todo. ¿Y en la barba te pones el mismo que. No, barba es otro rayo, ¿no? Cuando la dejo 2 o 3 meses, a lo mejor sí. ¿Verdad? Barba es mascarilla de Mercadona. Una duda, perdona. Bueno, Juan, ¿cuál es la diferencia entre un héroe y un superhéroe según tu intelecto? Desde tu interior. Yo creo que la diferencia es haberse creado antes o después de Superman. ¡Ojo! Una nueva perspectiva. ¡Ojo! Que de esto no hemos caído. Esto son cuestiones cronológicas, porque es geólogo y le encantan cuestiones cronológicas y esas cosas. A los geólogos son muy le de... Le flipan las cuestiones cronológicas. Está todo el día mirando el horizonte. Qué teoría tan de Almería, ¿eh? ¡Ojo, eh! Me ha encantado. Entonces, ¿antes o después de Superman? Claro. Antes de Superman, que es el primer superhéroe, era héroe nada más. Y ya después... Todos los que tienen flow son superhéroes, porque ya héroes nuevos después de Superman, alguien sin poderes, después de crear el primero con superpoderes, ya es mierda. No, pero eso hace poco hubo, en los últimos 5 años se ha puesto de moda en que los superhéroes no tengan poderes. ¿Cómo? Te doy el ejemplo de Kick-Ass, que es un tío que se pone un... Pero no es superhéroe. Entra en el debate otra vez de que ya es superhéroe o como Batman. ¿Batman es superhéroe o no? Porque no tiene... No, no lo es, porque no tiene superpowers. ¿Superpowers? Pero yo me ciño a lo del tema de la ventaja. El tema de si tú tienes ventaja y sabes que le vas a ganar a estos rufianes que están robando el banco, eres un superhéroe y de repente no tienes mérito ninguno porque le vas a ganar a la fuerza. Bailemos. Jesús, conclusiona. Yo voy a meter aquí una pregunta. Irá. Ahora mismo, ¿veis este movimiento que he hecho con el brazo? Es que estoy adelantando una pregunta y un tema así como guión para adelante y la estoy poniendo ahora. Rollo que voy a meter. Vamos a meter filosofía. Os vais a cagar. Filosofía, levanta la mano. Ahí está. Superhombre. hay un señor que se llamaba Nietzsche. Friedrich Nietzsche, la segunda vez que sale en Levanta la mano otra vez. Levanta la mano. Vamos a aplaudir a Nietzsche, que era un señor que pensaba mucho. Nietzsche era un señor con bigote. Generalmente las personas con bigote... Hay dos tipos de personas con bigote. Yo creo que no son buenas personas. No. Señor. Hay dos tipos de personas con bigote. Personas con bigote completo y personas con bigote recortado. Por norma general, las personas con bigote recortado... Caquita. Pero por norma general, las personas de bigote completo, por aquello de ser gente de pensar, de ponerse, hostia, que no tengo, estoy pensando muchísimo y no me da tiempo. Bigote que tengo y no me da tiempo. No, es que no le da tiempo a afeitarse el bigote. Dalí, por eso tenía pensando. Bigote todo. Entonces, bueno, malo. Nietzsche era muy de lo otro, ¿vale? Nietzsche también es verdad que de vez en cuando, Nietzsche ligaba menos que yo, que ya es ligar poco. Entonces. Te iba a decir, eso es cero ya, ¿no? Ya es, exactamente. Entonces, le daba como a tiempo a pensar. Y una de las ideas que Nietzsche así planteó, que se la enseñó al mundo en general, era el Übermensch. El Übermensch. Superhombre. ¿Cómo te ha quedado? Mira, Carlos se ha quedado. Motherfucker. ¿Cómo no, Carlos se ha quedado igual porque tiene la voz de alemán. Porque la gente no tiene la voz de alemán. Dale Übermensch. Dilo que por favor. Übermensch. Porque eso es porque la pronuncia por la parte de Sajonia. En otro lado es Übermensch. Yo era de centro. Es que yo soy de la parte de arriba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Übermensch era un señor que era el superhombre, ¿vale? Lo aquello del superhombre. Oh, Dios mío, que Nietzsche era muy de los nazis. ¿Cómo? Mentira, ¿vale? Nietzsche era muy de él. Nietzsche era de él. Ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues hay gente que se ha creído que lo aquello del superhombre tenía que ver por la gente... La idea de que tenemos nosotros, tenemos una visión muy estética del superhombre. Entonces, tenemos la idea del superhombre como un señor muy guapo, muy alto, muy atractivo, me estoy describiendo a mí. ¿Estás hablando de Javi? Con una presencia muy atlética, ¿vale? Esto la idea que tenemos nosotros del ¿magro? Superhombre. Magro, por supuesto. Calisténico. ¿Qué ocurre? Que el la gente no sabe lo que significa la calistenia. Igual, ahí lo dejo, ¿vale? Para después, para cuando bebamos cerveza juntos. Vacunado de la calistenia. Exactamente. El Übermensch parece que te da como un argo dentro, que te está doliendo. El Übermensch tenía más que ver con la moral, ojo lo que acaba de decir el madre señor bajito. Entonces, ¿es buena persona? El Übermensch decía que en lugar de basar su moral en lo que viene siendo, por ejemplo, Dios, por un ejemplo, él basaba su moral en su propia voluntad, ¿vale? En decir, oye, yo no voy a matar a Fran, por poner un ejemplo, no porque Dios diga que matar es malo, sino porque yo no quiero matar a Fran, porque creo que la convivencia entre el ser humano es mejor que otras cosas. Hasta ahí claro, ¿no? Decir sí o no. Sí. Yo la gente no apoya nada, ¿eh? Es que están como deseando irse a cenar. Además estoy mirando al señor de la gorra y tampoco me apoya, ¿eh? Que... Confiamos no, tanto no la apoya, en vale. La gorra, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Es que estoy confiando en él porque tiene gorra. Es que da confianza. Dentro de una habitación. ¿Qué ocurre? Que Superman no tiene nada que ver con eso. Porque Superman es un señor que en lugar de crear su propia moral, como el Übermensch, ay, buen rollo, que Superman confiaba toda su moral en lo que decía el presidente de los Estados Unidos. Es más, en casi todos los cómics de Superman, la gente que lo conozca, Superman era un poco pamplinoso, ¿vale? Sí, que podía mover, saltar una montaña, levantar roca, pero era más tonto que mandase, como decía mi padre. ¿Más tonto que qué? Que mandase. ¿Mandar a hacer? No sé la expresión de viene, pero yo creo que está su bien dicho. Su padre es una persona que habla así. Mi padre es una persona muy le dice, Jesús, entonces, ¿a traer pan eso? Habla así. Pero mi padre es una persona... Tu padre es una persona admirable. Un día me va a cantar, yo creo, Jesús, me ha traído el pan. Que te está liando y no está total, que la cuestión ¿cuánto? Es, el Übermensch, por si acaso alguien dice, ay, Superman y Nietzsche están relacionados. Para nada, ¿eh? Ténelo ahí en la mente. Siguiente pregunta. Y ahora la bonita. ¿La de volar? No. Ajá. ¿Con qué superhéroes bailarías el bim-bong? Pero esa pregunta es mía. Es la pregunta inesperada de la semana. Es la pregunta inesperada de la semana, pero la he hecho la yo sintonía. Porque la tengo escrito Jinky. La pregunta inesperada ¿la de la semana. La pregunta no me... Estoy súper triste porque no me habéis... No, la mía. Calla. La pregunta inesperada de la semana. ¿Con qué superhéroe bailarías el bim-bong? ¿Qué significa hacer el bim-bong? Pues con lo que estamos diciendo, en horario infantil, ¿vale? O sea que... Lo podéis entender perfectamente. Así Francisco, que, entre línea, por favor. Responde a la pregunta. Así que os va a tocar responder, ¿eh? Yo creo que voy a coincidir contigo, si no me equivoco, pero mística. Pero mística, vamos a ver. No. Aquí hay otro debate dentro de mística, este debate. Mística, ¿quién no sabe quién no, es mística? Un momento, un momento. Mística sabéis quién es, ¿no? Que levante la mano que no sabe quién es mística. Pues da igual, lo vamos a explicar porque esta muchacha levanta la mano. Mística. No, que se lo pique de la gorra que está al lado. No, hombre, que nosotros tenemos el micrófono y nos podemos liar aquí hasta la tanta que está, que termine. Mística es un miembro del universo X-Men, que la muchacha es su superpoder. Ella de natural es azul y con escama. También con el pelo naranja. Tío. Azul con escama, con el pelo naranja. Y depende de la película que veas, tiene el cuerpo de Jennifer Lawrence, que le pegaban con un... No me cae bien. Y, o de... A mí me cae bien, Jennifer Lawrence. O de Rebecca Romijn Stamos, que tiene un cuerpazo. Muy canija, pero tiene un cuerpazo. Y la otra también. Total, vale, no estamos hablando de eso. El caso es que esta chica tiene el poder de convertirse en quien quieras. Y no, esta pregunta. En quien quiera ella. Y esta pregunta tiene un debate. ¿Tú te acostarías con mi chica porque le dice: hola, mi chiquito, en la socio entra en la oreja? Mi chica, hoy me apetece un poquito de que te conviertas en Jennifer López. Para probar el culo ese de los 10 millones de dólares. Y vas a un variar. Francisco, tú. ¿Por qué te acostarías con mi chica? Hombre, porque es ideal. O sea, hay días que está más travieso y dice, venga, pues venga, Jennifer López. Hay días que está más cansado o, más, o te siente más arriesgado. Jennifer López es más traviesa, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué traviesa Jennifer López? Pero tú imagínate, un día está así muy... Que te ves tú fuerte. Muy que dilo. Que te ves fuerte, que te ves fuerte. Que dices tú, yo aguanto. Te ves fuerte, hoy puedo para adelante. Jennifer López. Vale. Me voy a aguantarse como sea. Sí, coño, confía en ti. Venga, ¿y qué? Y yo qué sé, hay días que a lo mejor estás más cansado y dices, no sé, no tengo mucha gana, yo qué sé, María Dolores de Cospedal. ¿Vale? Pero para eso hay que tener más ganas, ¿no, Fran? No, pues no te apetece o lo que sea, dices tú, venga, lo hago, pero sin ganas. ¿Cómo? Tú te dices, le dices a mi chica, hoy me siento del pueblo andaluz, mi chica. Que ella diga, Cari. Tráeme a Susana Díaz. ¿En serio? Pero tal cual, ¿cómo está hoy? Tráeme a Gambrinu con peluca. Mi divide que dos tipos he cogido yo el parfum. Pero tú, a ti te mola mística por la variedad. Claro, ¿me parece mal? Pues a mí me gusta mística, como Cera Blur. ¿Me quieres dejar de hacer spoiler? Que eso es lo que iba a decir. Tiene los ojos súper rojos y su madre mía la droga. Porque estoy llorando. En fin, yo lo que te iba a decir, mística contigo no funcionaría como pareja. No, porque tú dices, no, una noche Susana Díaz, otra noche María Torre de Cospeda, y así vas variando. Tú no pues mística no te iba a querer, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la quieres cambiar. Le tienes que hacer el amor cuando está blue. Azul, blue, exactamente. Pues yo te vi, ¿por qué no? No, porque no es lo primero que has dicho. No, porque yo mística quiero cambiar. Has ofendido. Has perdido todos los papeles que tenía ya con mi chica, todos no, los poderes. No grites, Javier. Estoy alejando el micro de Paquita. No está gritando. Te está alejando el culo, pero no la boca. Es que yo hablo con... En fin, Frank. Te enterado, ¿no? Lo tienes ya todo perdido con mística, no te vale para nada, en absoluto. Porque el primo de mística o algo, porque no. A mí mística me cae súper bien, coño. Porque es súper buena persona, era súper buena persona. A mí me ha invitado siempre. En fin, ¿alguno antes de que nosotros sigamos quiere hablar con qué superheroína o superhéroe le gustaría ser Díaz? Tenemos a Jorge de Halo de Misterio. Yo le voy a aplaudir porque es súper buena gente. Preguntar también, con Halo de Misterio, un podcast de misterio. Que está muy bien. Yo lo que quería decirle a Frank... Más harto. Lo que quería decirle es que es una chica muy flexible. Otro plus que no me acordaba. Me ha asustado, pensé que iba a hablar de... ¿Pero de Blue o de Ever? De Blue. Voy a apuntarte una cosa. Yo antes que María Dolores de Cospedal, para elegir a alguien del PP, Esperanza Aguirre, tío. ¡Venga ya, Eduardo, por favor! Es que, o sea... Con la náusea. Porque además, no, es que el mística imita a la persona perfectamente. Entonces, yo tenía una discusión... De verdad que te está planteando una discusión ideológica con ella. O sea, yo me encantaría. De verdad que no te ha encantado cómo hemos empezado. No es que me ponga Esperanza Aguirre, pero la verdad es que, hombre, estoy muy contento. No la arregles, Eduardo. Te gusta, no pasa nada. Te gusta. Te gusta Esperanza Aguirre, ya la has dejado ahí. Me gusta cómo esto ha empezado hablando de superhéroes y ha acabado con. Te gusta Esperanza Aguirre por su forma de ser. Qué política del PP te follarías. Era otro programa. No veas cómo ha degradado esto. Pero de política, ¿sabes? Yo soy muy de... Yo me la juego muchísimo. Adiós. Venga, verá. Es que antes lo hemos hablado. Carlos. ¿Puedo intervenir? Sí, interviene. Yo quiero combatir también el argumento de Fran. Y seguimos con Mística. Combátelo. Sigo combatiendo a Mística diciendo que, vale, de buen rollo y tal, sí, se transforma en tú quien quiera y tal. Pero imagínate que te meas fuera de la tapa del váter o algo y ya te coge el rencor. Y tú estás a punto de terminar... Y se transforma en tu padre o algo. Yo qué sé. Joder. Te jode vivo, ¿eh? Y te jode el pack, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? y ya te corta. No te renta tener la mística, tío. Pero mi padre, alguien honesto. Me padre, te la estás jugando, Fran. Pero ahí me has cortado. Yo ya me he tirado a la piscina. No sé si lo he subido o no, No, no, no, perfecto. Mi padre, mi padre no tiene vagina. Perdón. No, pero le daba un... Peor me lo pone. No, pero un por detrás, yo qué sé. No, no. ¿Es imaginación? Calor, año infantil, Es verdad, cuidado, que todavía no son ni las 10. No, por de, pero escucha, por detrás no significa nada. Por detrás significa te, sorpresa, te beso. Sorpresa. Yo, bien argumentado. Un besito de la nuca. Venga, Jesús, mientras yo me pienso mi superheroína. Se nota que de letra. Que, tú sabes el problema, que me acuerdo lo que... A ver, había una muchacha que la en la película de X-Men... la hacía Anna Paquin, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pícara. Pícara. Yo voy con Pícara. Dice tú, oye, Jesús, si Pícara es que cuando tú... te tocaba, te mataba. Me la juego. ¿Por qué? Me la juego. Yo he venido aquí a jugar. He venido a jugar. ¿Que me mata? Venga, vamos para adelante. Me voy contento. Pero te digo una cosa, Anna Paquin no... No, no Anna Paquin. Me gusta la de lo los cómics. Lo que es la superhéroe, ¿no? La superhéroe de los cómics, sí, sí. Es que había unos dibujitos que yo veía de chiquitito que son... Que eso es Batman. ¿Cómo los dibujitos... No, ¿Otra vez? No, no, otra vez no, porque he hecho Superman, no Batman. Los dibujitos que veía de chiquitito a mí me flipaban, los de X-Men. Y me encantaba Pícara. ¿Has visto? Pero si te vas a morir nada más te toque... Pues no te la estás jugando, o sea, es que no vas a llegar a nada. Pero, no hay juego, no hay juego. Pero como digo yo siempre, ¿y el ratito como chao? Pues ratito, pero si no te ha durado nada. Pues ratito, por eso digo ratito. ¿El último ratito? Pues ya está, pues mejor eso que yo morirte, yo que sé, cagando. Sabéis ya por qué Jesús no tiene novia, ¿no? Amor es porque imposible, quiere morir. Es lo que le va, es lo que le gusta. Una vez le presenté a una muchacha, le encantó, y digo, pues mañana se va a Vladivostok. Qué bien. O sea, que no tiene futuro ninguno. Recuérdame lo que no voy a llorar. Vale, muy bien. Sigue soltero, ¿no? Desde los 35 minutos que hemos empezado aquí, sigue soltero. Siguiente pregunta. Tengo otra preguntita que está aquí. Le voy a señalar así como rollo político. ¿Poderes eróticos? ¿Qué poderes...? A ver, pero desarrolla la pregunta. A ver. Y ya se acaba el erotismo. No os preocupéis, ¿eh? Que estemos... Están muy preocupados. No es una cuestión mía que voy a orientarlo todo al sexo porque estoy muy falto y nadie me quiere. Que no, que ya se acaba. Poderes eróticos. Ahora, ¿qué poderes consideráis más eróticos? Yo, por ejemplo, desde mi persona, el poder más erótico es volar. A mí volar, lo que viene siendo... Pero hacer... ella te lleva y te dice, sí, te sí, suelto sí. En las nubes y me empotra cuando caiga para abajo. No, ¿cómo? No sé qué. ¿Qué empotrar? ¿Qué expresión más fea? ¿Qué expresión más fea? Sí, sí, súper bajo. Mi madre no me va a reconocer. Ella va a volar. Imagínate que ella es superwoman, ¿vale? Entonces dice, Jesús... Quiero que hagamos el amor tiernamente en lo que viene siendo la estratosfera. De puta madre, pero me voy a llevar y el oxígeno y tal, ¿qué pasa? Un oxígeno. Vale. Muy bien. Y volando. Y ya está, sin problema ninguno. Ella me va a llevar. Muy bien. Y ya está. Y si te viene... Por ejemplo, y pensando... La que fuera Aquawoman y te dijera en el agua, tú dices... No, no, es que quiero en la estratosfera. Si yo puedo respirar, sí. Sí, ya. También es verdad que estoy muy falto, que voy a engañar. Que me viene la mujer árbol y me dice de también y aunque raspe, ¿no? El bosque no, sin problema. Muy bien. Bueno, poderes eróticos. Clonarse, multiplicarse. Venga, vale. Vamos a lo de la gemela otra vez. Volvemos a las gemelas. Para mí no, para mí no. Ahora como tú no te has tirado gemela, como de supo, tiene la envidia. No, no, no. Hijo de puta. Venga, pero bueno, argumentalo. Me clono yo, venga, va. ¿Tú? Perdón, ¡ole! ¿Un trío contigo mismo? Pues yo no, ¿eh? Yo conmigo mismo no... Le veo laguna, vale, que se clone ella. Vale. A mí me queda... No, pero en Mifid sí es verdad que había un poder de la... Esa negrita de los pelitos rizados que... Madre guap, mía. Que mucha se me ha atractivo. Oh, Dios mío, de mi arma. Que si la no sé si has visto la serie, si la tocaban, a nuestra azafata le encanta, si la tocaban, provocaba un orgasmo. ¿Qué? Y unas ganas... No provocaba orgasmo, provocaba... Si la tocaban demasiado tiempo, sí. Pero que también te digo que a mí, no está que a mí tampoco me hace falta que tenga poder, ¿eh? Gracias. Es que me gusta dar pena si no doy. A mí me gustaría tener ese poder. El plan. Provocar ese erotizar. Pero eso no vale. Así. Eso no vale. Yo, no estamos no, hablando. No vale, vamos a ver. No, aquí, no, no hemos puesto unas normas. No, no estamos hablando del poder que tú quieras. Que otra pregunta que tengo aquí. O sea, es que no me puedes joder las marranas. Es la pregunta que aquí, tiene la a mí, otra ¿qué persona. Poder erótico me, qué poder me resulta erótico? Exactamente. Pues no te voy a decir ninguno, pero X23. Pues fuera, venga, de, a ¿estoy hablando? X23, la de X-Men. Que es una persona que es súper borde, pero... X23, la de la... Ah. La que es como lo ven, no, pero muchacha. Vale. Pero sin las patillas. ¿La de las uñas? Esa. Pero tiene todo por los poderes. Da igual. Es que hace un rato que no respondo nada de las preguntas que estás diciendo y digo, iba a soltar esto. Venga, pues... En plan, hoy me apetece partir de un brazo mientras hacemos el amor, venga, y sin, pues de buen rollo. Está muy bien, pues sí, si te veré así, venga, yo te quiero siempre. Venga, sigo la siguiente pregunta. Hay una pregunta que me gusta a mí mucho de hacer a la gente, que es, y esto lo voy a hacer a vosotros, y voy a hacerlo a varios, es decir, no vais a salvar a ninguno, que es, ¿qué poder elegiríais? ¿Volar o invisibilidad? Lleva truco. ¿Alguien va a levantar la mano? ¿Qué poder elegiríais? ¿El poder volar o el poder ser invisible? A esta señorita que está en primera fila, por favor. Sí, sí, le va a tocar. Porque está aquí en primera fila. Claro. ¿Volar o invisibilidad? Invisibilidad mejor. Invisibilidad. Déjalo, una invisibilidad. Vale, una invisibilidad. Apunta, a punto. Una invisibilidad. Aquí este muchacho que está en primera fila también. Aquí este muchacho, Fernando, en primera fila. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, dinamismo. Volar o invisibilidad. Yo volar. Volar. Vale, volar. A esta muchacha tan guapa de la segunda fila. Volar. Volar. Volar. Vale, necesito una más. Una más para completar Dormio el baremo. Y aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, ¿cuándo? Una palabra. Hay tres, hay tres. La mano. Volar, volar, volar. ¿Y esta muchacha rubia del lado de la gorra? Por favor, rápidamente. Invisibilidad, ha dicho. Invisibilidad, sorprendente. Nos quedamos con esos tres volar y dos invisibilidad. Allí Eduardo también ha dicho... Eduardo desearía tener una camisa más bonita. Yo, deja de darle caña a Eduardo, te pego un bofetón. ¿Sabes lo que pasa? Que hace poco se metió conmigo, así que lo tengo cruzado. Yo, perdona que te diga, mi camisa me encanta... Y yo tengo mucho más estilo que tú. O sea, mira, escúchame, que Materrón ya te estoy detrás haciendo algo. Aparte, ¿eh? digo que mi poder sería la invisibilidad. Sí. Vale, 3 y 3. ¿Lo dejamos aquí, Fran? ¿Tú sabes la respuesta de la encuesta? A ver, mira, de la camiseta azul también. Rápidamente. Camiseta azul. Corre, corre, Carlos, que nos quedamos sin tiempo. Una respuesta más y vamos nosotros a lo nuestro. ¿Para qué el superpoder? ¿Invisible o puedes volar? Puedes elegir. No. Te aparece el calvo de Madrid y te dice... Puedes volar o puedes ser invisible cuando tú quieras. Elige. Volar. Volar. 4 volar, 3 invisibilidad. Yo también volar. Otro volar. Yo sería invisible. ¿Fran? Pues... No, vosotros elegiste invisible, así que os jodéis. No, invisible. No, yo invisible, invisible. Yo no digo nada porque yo lo sabía de antes. Vale, os voy a contar una cosita así de buen rollo. Os vais a sentir súper mal. No, yo lo voy a contar. A ver, todos los que habéis elegido invisible sois malas personas. Tela. ¿Cómo os quedáis? Invisible para hacer cosas malas. Porque ser invisible significa hacer cosas prohibidas. Y que no te pillen. Así que siempre. Sentiros fatal. ¿Qué cosa invisible buena podéis ver? Ahora no disimuléis. ¿Queréis ser invisible para robar? Dejadlo de rollo. ¿Queréis volar? O sea, ¿queréis robar y queréis liarla? Verle el culo a otras personas. Ese rollo, ¿vale? Ahora, si queréis volar... Pueden hacer cosas malas, pero también puede... Ay, es que no, pero el atasco no vea como volar es. Volar es más porque queréis viajar, cualquier tontería. Pero invisibles que soy, vamos, somos... Soy malas personas. Vamos, aquí están dos personas, eran malas personas. Nada más que digo eso, ¿no? Yo elegí volar. Jesús. No lo dudábamos. ¿Cuál sería tu superpoder personal? ¿Mi superpoder personal? ¿Y qué clase de superhéroe o personaje de este tipo de historias? A mí, de verdad, a mí me da el cariño... Hay mucha gente que dice, no, Jesús, a ti te pegas con el coco y mover las cosas con la mente. No, a mí me gustaría ser súper poderoso. De rollo Goku. De reventar una montaña a puñetazo. La verdad, para que no me engañes. A mí me gustaría ser Goku. ¿Francisco? Yo reincido lo del dinero. Quisiera ser rollo Batman. Súper rico. Pero yo quiero un acompañante, o sea, ¿cómo se dice en inglés? Sidekick. Tú te quieres una companion, ¿no? O sea, es que... No, yo quiero como Batman y Robin, pues yo quiero mi Robin. Yo quiero que sea como el Doctor Who, pero en... Yo elegiría a otra persona. Yo sería como el Doctor Who, pero en horario nocturno. O sea, no en público. Es que el Doctor Who nunca... Yo el Doctor Who no lo veo... Yo sería Robin, pero que en vez de... O sea, Batman, pero que en vez de Robin aparezca... No sé, Paz Padilla. O sea, tú imagínate la cara de los malos... Que llego yo vestido de Batman como tu ayudante y sale Paz Padilla por detrás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Guillo? Y los malos tienen que quedar con la cara de seta. Es decir, ¿te imaginas, Guillo? Atracamos, nos vamos. Vale, a ver, fuera de huevo, ¿eh? A mí se me han quitado la cara de atracar. Viene Paz Padilla, viene a dar por culo. Y yo que nos vende un corchón, a ver. Bueno, yo, ya que no me lo pregunta nadie, yo tengo decidido que yo te sería. Lo preguntas solo también, yo ¿verdad? Tendría un poder de mierda. En plan, yo sería... ¿Cacamán? Yo sería... No, hombre, tampoco tanto. Pero vamos, sería súper más útil que lo que... Estreñimiento man, algo así. ¿Qué te pasa con la caca? Que me encanta, tío. Yo estoy seguro. Mira, la que yo sería... Fallando, tío. Yo sería un villano, algo así como el doctor ortografía. Sería una persona súper desagradecida, súper asquerosa. A mí mata con Twitter. Exactamente, a ti te pasó el otro día. Te diría, pues aquí te deja una H sin poner y aquí las comas no van. Gilipollas. Y así. Eso sería mi plan de dominación mundial. La de aquí con la coma no el doctor ortografía. Qué bien. ¿Ha visto? Sería un mierda. Carlos, no mire para otro lado. Te toca a ti. ¿Tu sí. superpower? ¡Te la comí! ¿Qué serías en un universo con superpoderes? Súper rico y súper tonto para poder disfrutarlo. Súper rico y súper tonto para poder disfrutarlo. ¡Qué honrado, eh! ¡Richie Rich! En fin. Este ya ha dicho que tenía de Psychic a Paspadilla. Tenía minuto y medio. Un súper transporte. ¿Qué tendríais? ¡Maldita sea! Súper transporte, yo teletransportarme, yo no quiero transporte. No, pero coño, ¿tendrías un coche, una nave, una cosa de esas? Algo que vende caro, yo que sé, súper avión. Es un avión que vuela súper rápido. El Wapping avión, lo vendo y me compro el una casa. El Wapping plane. Air Force Wapping. Ese rollo. Frank. Muy bien. yo, como un sería... coche que coja las curvas bien. Les encanta viajar conmigo. Yo sería súper cutre, ya que sería el doctor ortografía. Propedéutica. Yo pondría a mi supernave, pondría sponsors, como los coches de Fórmula 1. Epistemología. Farmacias Wapping en el ala. Yo me y así, Marlboro y todos los demás. Pues ya está, ¿no? Qué bien, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado? Y yo, ¿qué de cosas teníamos regular? Y qué poco tiempo nos ha quedado, ¿eh? Hace bien, regular, bien. Me alegro. Como os estamos contando que aquí por lo menos se me han quedado tres líneas de guión. Y un montón esto de líneas para de guión. Es una barbaridad. Yo diría, todo esto, nos vamos guión. A ir todos juntitos a cenar. Y vamos a comprar unas cervezas. Yo tengo que hablar una cosita ahora, ¿eh? Pero déjame terminar. Vale. Vamos a hartarnos de beber cerveza y vamos a seguir con el tema de los superpoderes. Vale, y ahora vamos a aplaudir a estos dos muchachos que, escúchame, me han visto más veces en directo que mis padres, ¿sabes? Y señoras y señores, si nos queréis de volver a escuchar, somos www.elpodcastdeguapin. No. ¿No? Pues no me acuerdo. Podcastguapin.es, que nos hemos gastado 0,49 en el dominio y la hemos utilizado. ¡Qué locura! 0,49, chaval. Podcastguapin.es. Y una última cosa, por favor. Si os encontráis al doctor ortografía, no digáis que es Javi, ¿vale? Os quiero. En fin, hasta luego. Prima, y déjame que entre en tu cuarto pa' que quema todo el drapa lo que tú tienes conmigo, que resulta que es lo mismo que yo tengo contigo. Chicos, seguimos con las Japot 15. Vamos a hacer una pausita para cenar y tomar unos refrigerios. Y a las 10:30, aquí mismo, volveremos con Miguel Ángel Terrón y Hazlo Conmigo. Traerá alcohol, no os lo perdáis. Que yo tengo contigo.